De aquí soy. Una dimensión donde el consciente y el inconsciente se mezclan a través del espacio, el tiempo y la cultura. Un espacio donde escucharás temas acerca de cambio en el paisaje, tribus urbanas, hábitos de consumo, tradición y cultura, y mucha buena vibra. ¡Comenzamos! Expresamos una vez más que las lacras coloniales que detienen el desarrollo de los pueblos no se expresan solamente en relaciones de índole política. El llamado deterioro de los términos del intercambio no es otra cosa que el resultado del intercambio desigual entre países productores de materia prima, países industriales que dominan los mercados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas de este programa de Aquí Soy, su programa favorito de los martes. Pues bueno, tenemos el día de hoy a una invitada especial, a la MC Cherry, de la famosísima colonia del Autilio. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Preséntate, por favor, con nuestro público. Bueno, Cherry. Pues mi nombre es Ethan DeWitt, mejor conocida como Ethan, y en lo que sería... Dice mi compañero, lo que viene siendo el mundo del rap, lo que le vengo trayendo este día, mejor conocida como Cherry Soul. Muy bien, Cherry. Pues bueno, estarás de acuerdo que en este programa del día de hoy estaremos hablando sobre música alternativa, como tu Chía. Como del rap local, noticias ambientales de actualidad, que no las pueden encontrar en cualquier lugar. Exclusivas. Podremos escuchar algo de Vallijel, una banda de rock tzotzil de Chiapas, que se presentará en Morelos próximamente. Y pues bueno, este programa es especial el día de hoy. En primera, porque nuestro compañero Aritz está ausente. Parece que le dio chikungunya, igual que a nuestro control es Melo. Así que cuidado con esa enfermedad, porque nos está llevando a todos. ¿Cuántos más, Peña? ¿Cuántos más? Te odio, Peña. Pero bueno. Hashtag chikungunya. Quisiera comenzar este programa hablando un poco acerca de tu trayectoria, Ethan. Cuéntanos un poco así a la banda. ¿Quién eres? ¿No? O sea, yo la neta, yo estoy enterado del movimiento del rap en Morelos y conozco varias bandas. Pero, o sea, humildemente no había escuchado o no conozco muchas mujeres raperas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste tu chamba? Siento que sí nos faltaría un poco más de tiempo para expresar toda mi trayectoria. Ah, por supuesto que sí. No, es verdad. No, pues, mira, yo te puedo contar así súper fácil, ¿no? A ver. Cuando era pequeña... Y comienzan los violines. ¿Puedes ponerme una música triste, por favor? No, no es verdad. No, pues siempre me llamó la atención escribir. Ah, mira. Antes que cualquier otra cosa. Creo que desde que yo tengo noción... Me gustaba. O sea, fuiste de las primeras niñas que aprendieron a escribir en el kindergarten. ¡Exacto! Vaya. No, no es cierto. Ah, qué gracias. Ellos están haciendo... Ajá, un saludo a Farid, que está de aquel lado donde no los pueden ver. ¿Cómo? A nuestros estimados controles. A Fernando. Con Fernando, un saludo a controles que están haciendo lo posible porque esto salga bien. A pesar de pero cuéntanos, Ethan, seguías diciendo que eres buena en aquello de las letras, ¿no? Ah, eso no. Sí, desde que yo tengo noción me ha encantado la escritura. A pesar de que yo recuerdo que estaba pequeña y a pesar de que tengo un hermano, perdón, déjenme acomodar mis ideas. Sí. Tengo un hermano que me lleva 10 años de edad. Ah, mira. Entonces, pues por lógica en su adolescencia yo tenía unos, ¿qué serán? 3 años. y pues crecí básicamente con todo el hip hop de los noventas, que muchos de nosotros supongo que fue el mejor. El referente, ¿no? Los pioneros, fue lo más. ¿Y qué era lo que más escuchabas? ¿Rap en inglés o rap chicano? Un poquito de chicano, casi no. Era más Notorious, Colio. Caballeros del Plan G. No. Y bueno, también le vengo manejando lo que venía haciendo Café Tacuba. Control Machete, Molotov, crecí como con todo eso, La es algo Maldita. De tu influencia, ¿no? Ahora no es tanto así como que cante eso, pero siento que sí estoy conformada como por un poquito de ese rap que era como el en inglés. Ya. Y también, siento que tuvo mucha influencia en México, ¿no? De todos estos grupos que te menciono, pues. Sí, claro que sí. Pues incluso yo estaba leyendo apenas o estaba escuchando por ahí una nota de que en cuestión de rap, México es un exponente que incluso ya ha rebasado a los gringos, ¿no? Sí. Que fueron los que iniciaron este movimiento. Exacto, sí, de hecho rap. Siento que no. A pesar de 50 y ellos, que son como los más destacados, comerciales, no sé cómo más se les comerciales, ¿no? Quizás. Ajá, que todos tenemos acceso tal vez a su música. Sí, hay muchos mexicanos, mexicanas que son muy buenos. En cuanto a letra, porque es lo que a mí en sí es lo que más me interesa, ¿no? Oye, platícame, aparte de que haces rap, tienes un programa de radio, ¿no? Aquí en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Sí, esa fue otra. Por otro lado, se me hizo muy importante abrir como esa línea de expresión, porque siento que en mi caso, no podía esperar a que alguien llegara y me dijera, oye, te voy a grabar un disco. Yeah. Oye, quiero que vengas y cantes aquí y acá, ¿no? Sí, no te puedes sentar a esperar, ¿no? Exacto, todo es como autogestivo y pues gracias a que me abrieron aquí me dieron un espacio, pues ya puedo como expresar toda esta cultura, ¿no? ¿Cómo se llama tu programa de radio? Se llama Diáspora Sonora. ¿Y cuándo lo podemos escuchar? Lo pueden escuchar todos los miércoles, mañana, por ejemplo, de 7 a 8 de la noche. Ah, pues ya saben, a todos los que nos están escuchando, mañana a partir de las 7 podemos escuchar ya a Itan. Ya van a tener buena música por ahí. Ya van a tener buena música. No, sí. Claro que sí, pues bueno, en lo personal les recomiendo el programa de nuestra compañera Itan, es muy muy divertido, muy especial. Siempre traes invitados, ¿no? O más bien tus primeras sesiones has traído invitados importantes. He tenido, ¿no? Va a ser nuestra cuarta emisión y solo he tenido se podría decir el padrino. Ya. Por ahí se los recomiendo mucho, demasiado. Él es Macandal. Macandal. Tiene muy, muy buena propuesta. Ah, muy bien. Y él también canta rap. Sí, él. Bueno, se me hace a mí en lo personal igual uno de los con más contenido, más. Un mensaje súper chido. Ya. Oye, y entonces, regresando un poco a tus influencias, y para irnos al primer corte, ¿nos podrías, platicar acerca de algún cantante o cantante, mujer u hombre, que que sea como tu influencia así directa hacia tu música? Ah, pues, siento que tengo como muchas influencias, pero hay una persona en lo personal. Una chica en lo personal que me llegó hace algunos años, en el 2012 me parece. ¿Te que llegó fue así de plano? Sí, me llegó así. Fue cuando todavía estaban Soulburst, creo que se llama. Va su banda con Hugo, no me acuerdo qué. Hugo. ¿Y de quién estamos hablando? Ella es Alexandra Blakely. Ella es de Seattle, pero ya radica en México me parece que hace 11 años. Y de hecho, el próximo corte musical, creo que vamos a tener esta canción que a mí me llegó mucho igual la letra, me hizo como también, me ayudó en este proceso de transgresión, de transgreder a este amor propio, a autoexplorar lo que queremos y aceptarnos como somos. Ya como una onda así más chamánica. Ajá. Es verdad. Es algo más mentor, espiritual, ¿no? Más interno. Y yo, de hecho, una le comentaba a ella, escucho tus canciones y no solo es un tararearlas, ¿no? Como que sí me adentro en lo que tú quieres expresar y porque, bueno, quisiera yo algún día también poder lograr eso en alguna persona, ¿no? Ese es como mi fin. Oye, ¿te parece si le compartimos al público entonces una rolita de Alexandra? A ver, yeah. Igual, a ver, preséntanos una rola. Pues esta canción se llama Ama, me amo, que habla precisamente de eso, del amor propio. Y fue su... De hecho, su primer canción que ella canta en español. Y se la dedicó a todo México porque precisamente fue como la inspiración para dar ese paso, ¿no? De autoamor. Pues vamos a la canción de Ámame, Ámame. Ámame, amo. Ámame, amo, de Alexandra Blackley. Esto es para México. ¡Viva! Gas Lab on the Beats. Blakely representando. Confrontar a mis errores no siempre es fácil. Bajo lunes vienes, pido que me cure frágil. Mente, corazón y cuerpo sano. La vida bella con batallas. Me agarro de la mano, miro al espejo. Ojos claros y honestos que me cuesta. Canto al mundo, muestro gestos del amor por uno mismo. Me hace falta, me saboteada. Ha mostrado saltos, saltas y saltos, salto. Pero será por mí. Energía va perdida, no sabía quién yo fui. Dando todo por recibir algo de vuelta. Queriendo lo profundo sin amarme a mí misma. Y al encontrar que se siente sentir enamorada de lo bella que soy sin arrepentir. Que no es narcisismo, sino fundamental. Y si no guardo enemigos, me respeto en el moral. Ama, me amo. Ama, me amo. Ama, me amo. Me amo, me amo. Ama, me amo. Ama, me amo. Ama, me amo. Me amo, me amo. 9, 60 menos 2, aprendizajes diferentes, cada camino dejemos de correr, que no competiré, hay solo un destino y millones de calles, imagínate, autosuficientes, tomando la responsabilidad por ser presentes, enfrente lo que veo, lo que soy, lo que me rodea son reflejos a donde voy, doy y doy, espíritu abierto, éxito de mis hermanas, también mis logros, I go, you go, vamos todos juntos, compartimos los secretos del jardín, los frutos, amo, me amo, te amo. Primero, el parto de felicidad se nace para adentro. Y recordar que juntos somos fuertes. Cada ser de luz más, más amor, mi gente. Ama, me amo. Ama, me amo. Ama, me amo. Me amo, me amo. Ama, me amo. Ama, me amo. Ama, me amo. Me amo, me amo. Ama, me amo. Ama, me amo. Ama, me amo. Me amo, me amo. Ama, me amo. Ama, me amo. Ama, me amo. Me amo, me amo. Los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero con lo dulce de la vida. Qué bien suena mi nombre en tu boca. ¿Requieres asesoría, financiamiento o apoyo para emprender un nuevo negocio o impulsar el que ya tienes? Ven al Centro de Negocios de Jutepec. Infórmate en el 321-7371 o 320-7506. Queremos ayudarte y verte crecer. Jutepec, ciudad con sentido social. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Regresamos a De Aquí Soy. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos, a todo el auditorio? Seguimos aquí en De Aquí Soy. Les recuerdo que tenemos una locutora invitada, a nuestra queridísima compañera Itan Díaz, que es la encargada o la oficial conductora del programa Diáspora Sonora, que se encuentra también aquí en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, los días... Miércoles de 7 a 8 p.m. Los días miércoles de 7 a 8 p.m. Y bueno, pues les recordamos que ella es una rapera de aquí de la localidad de Jutepec, pues que la verdad tiene muy buen feeling. Vamos a escuchar más adelante algo de sus rolas para que, pues, quien esté interesado en, no sé, en contratarla para un evento o jalarla, no sé, boda, hacer una colaboración, años, ya saben, bautizo, pues como siempre, ya saben que toda la banda que aparece aquí en nuestro programa la pueden contactar a través de nosotros o encontrar sus redes a través de las nuestras. Pero bueno, me quisiera entrar otra vez en acción acá a lo que es De Aquí Soy, hablando sobre cómo se vivió el día de ayer en la ciudad de Cuernavaca y en todo Jutepec. Venga. Que estuvo lleno de carros, hubo un caos vial impresionante en la mayoría de las vías de comunicación de Cuernavaca, debido a que varios grupos de campesinos del estado de Morelos cerraron las principales vías de comunicación, en este caso las autopistas de la altura del Polvorín y me pan a la altura del Galerías, pero estoy seguro al menos de la manifestación a la altura del Polvorín, y esto pues hizo que muchos automovilistas tomaran vías alternas y llenó de carros toda la ciudad. Nosotros, bueno, personalmente me tardé casi 2 horas en llegar a Jutepec del centro para acá, pero pues bueno, yo aquí en este programa apoyamos al campesinado con un fin, y, y apoyamos sus manifestaciones, y pues le pedimos a todo nuestro público que en esos casos pues no queda más que mantener la calma y pues recordar que hay una, dijeras tú, un fin, ¿no? Hay una sí, siempre hay algo detrás de, y pues ya no se puede hacer nada, lógicamente tranquilizarnos así y tomar es, vías alternas, ¿no? Así es, yo creo que no solucionamos nada con renegar de estas creo acciones de nuestros modo compas de campesinos. Apoyar a... Así es, yo creo que una forma de apoyar es pues resistir, ¿no? Resistir sí, al calor del tráfico y no mentar tantas mamás con el claxon, ¿no? Y llevársela relax. Pero y bueno, tenemos una de nuestras notas verdes, tan esperadas. Yeah. Es una nota de Sin Embargo, que ya saben, son notas inéditas que no es tan fácil que las encuentren en cualquier lugar. Y pues bueno, cerca de 300 organizaciones buscan reagruparse en un gran movimiento nacional para detener el despojo y deterioro ambiental que han generado las grandes empresas a través de megaobras. En este caso, grandes empresas como OHL, conocida por algunos negocios sucios con el consorcio de Peña Nieto y Enrique Salinas. Digo, y Salinas de Gortari, que es casi lo mismo, algunas empresas como Tradeco y Mineras, entre otras. Y pues bueno, esta nota hace un recuento de comunidades, Itan, que pues comunidades de todo el país, entre ellas mencionan comunidades como Michoacán, como Ostula, como la Meseta Purepecha, el Estado de México, San Francisco Xochicuautla, en Naucalpan, y pues en el Estado de México, sí, en Chiapas, o sea, todas estas comunidades que se han visto afectadas por mega obras, incluso Morelos también, se están uniendo para hacer algo contra estas grandes empresas. Que eso es lo mejor, ¿no? Sí. Digo. Así es. Dice un refrán por ahí, entre todas las hormigas nos comimos al elefante. Exactamente, y yo creo que está sucediendo algo de eso, o al menos queremos esperar que suceda algo de eso, y pues es algo de lo que nos dice esta nota, que es todos estos integrantes de estas comunidades están buscando pues retirar a estas empresas. Sí. Por mencionar algunas de ellas, por ejemplo en el Estado de México, pues está el nuevo aeropuerto internacional, ¿no?, de la Ciudad de México, que ha tenido muchos problemas con los campesinos, con los ejidatarios, uh-huh, con los comuneros. También tenemos el caso de, igual en el Estado de México, de despojos de tierras y por el intento de construcción de grandes obras carreteras, que cabe mencionar que es uno de los ejes principales, ¿sí?, del gobierno de nuestro presidente querido Enrique Peña Nieto. Y pues bueno, esperemos queridísimo, que algo suceda de estas organizaciones. Invitamos a todos a que nos sigamos organizando y apoyemos estas, pues estas iniciativas. Y pues tenemos una segunda nota que ya es más cercana a nosotros, Itan. Yo no sé tú qué pienses acerca de la basura o de cómo se maneja la basura en Jiutepec o al menos aquí en Morelos. Pero pues bueno, no sé cómo veas, pero el chiste es que el secretario de Desarrollo Sustentable mencionó que se van a abrir en Morelos unas plantas de valorización donde se reciclará o se piensa reciclar el 94% de la basura. No sé si tú sabías que la basura es dinero y tal. La basura es oro, David. La basura es oro, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, está algo bien cañón porque cuando tú consumes un gansito, te están vendiendo también la envoltura, sí, ¿ves? Sí, claro. O sea, estás pagando tu envoltura y es algo que tiras a la basura. Entonces, a final de cuentas es dinero y pues yo creo que nuestros gobiernos desde hace mucho tiempo ya deberían de estar poniendo atención en estos temas. Creo que ya lo han estado haciendo, pero de la manera sí, no más adecuada. Pero pues sí hay que tener atención, ¿no?, en la basura. Y pues invitar también a todos, ¿no?, a todos los que nos están escuchando a separar su basura. Claro. A hacer sus compostas. También que es un hábito que deberíamos de tener. Por siempre, supuesto. ¿No? Y pues no hay pretexto, ¿no? A todos los que nos estén escuchando que quieran hacer una composta, porque por ahí he escuchado, no, es que yo no sé hacer una composta. Pues bueno, tuvimos aquí de invitados hace dos programas al colectivo La Cuatlicue, un colectivo de personas de chavos que están capacitando a la banda en varios municipios para hacer huertos familiares, urbanos, y entre ellos compostas. Entonces, pues ya saben, a toda la banda que no sepa o que digan no saber cómo separar su basura, pues pretextos solamente hay muchos, ¿no? Y ya la solución ahí está. Sí, solamente es cuestión de informarse, ¿no? Exacto. Pues en este caso, pues Topiltzin ha realizado recorridos con 11 alcaldes del estado de Morelos hacia una planta de reciclaje que se encuentra en Xochitepec, que si no mal recuerdo se encuentra cerca del balneario Palo Bolero, y que también ahí hay un serio problema de los olores, pero pues bueno, se piensa que este centro de acopio de basura pues funcione para muchas localidades de Morelos, ¿no? Entre ellas pues ya lo fueron a visitar presidentes electos que todavía no entran, de Huitzilac, Tepoztlán, Xochitepec, Temisco, Tlaltizapán, Jiutepec, Emiliano Zapata, Coatlán del Río, Mazatepec, Tetecala, Miacatlán. Y pues bueno, se busca que pues sí, reducir los desechos de la población, ¿no? ¿Para qué? Pues para mitigar la contaminación a nuestro medio ambiente, tomando en cuenta que Morelos es el número uno de contaminantes atmosféricos, ¿no? Entonces, pues bueno, así está un poco la perspectiva de nuestro estado. Pero cuéntanos tú, Itan, ¿tú qué piensas respecto, así desde tu punto de vista, ahora sí que artístico, musical, ¿tú qué piensas, pues sí, respecto a estos temas de ambientales, en cómo el gobierno, pues en algunos lugares, no digamos que el gobierno es malo totalmente, pero en algunos lugares está relacionado a empresarios, pues magnates, que se dedican simplemente pues a despojar a las personas originarias de las tierras, ¿no? No, eso es deplorable, así rotundamente. O sea, no doy cabida a que, por ejemplo, en el caso de Wirikuta. Ándale. No sé si, o sea, es un lugar para ellos, nativos ahí, es sagrado, es el origen de, para ellos, en su cultura, es el origen del universo. Entonces, no sé, desde el 2000. Su territorio, ¿no? Sí, es el origen del universo en su cultura. Desde el 2005 vinieron mineras extranjeras de Canadá, me parece. Ajá, sí. Y los querían, bueno, dieron muchas licencias para explotar esas tierras. Entonces eso se me hace rotundamente asqueroso. Eso movió mucho las fibras de los artistas, ¿no? Yo vi que Rocco Pachucote sacó rolas. No, de hecho es un colectivo. ¿Así? ¿Cómo está eso? A ver. Es el colectivo Ajo. ¿Ajo? Ajá. Por Rocco, de Ex Maldita, su esposa Moyenei. Que luego andan en Tepos cotorreando, ¿no? Allá viven, de hecho. Ah, Lengua Alerta, Héctor Guerra y la Pachamama Family. Son de ahí, ellos también. Cantan música indígena. El Venado Azul. se llaman. Ellos participaron en la canción. De hecho, la puse hace una semana porque hablamos más o menos de esto. Ah, yeah. Se llama Wirikuta se defiende. Se me pasan por ahí algunos, pero... Creo que ya la he escuchado. Es todo un colectivo que exactamente, dices, tocó las fibras de... Y empezaron a hacer como su... Bueno, yo en lo personal es como mi tipo de protesta, ¿no? Tal vez yo no voy y me pongo en... Me establezco en algún lugar, pero mi protesta la doy cantando, se podría decir. Ya. Y sí, pues, es tu granito de arena, ¿no? Sí, ¿no? Es, dices tú, estamos en resistencia. Sí, pues sí, estamos en y resistencia. Y estamos en apoyo a... A estos movimientos, ¿no? Sí. Pues mira, eso me hace recordar una nota. De hecho, estoy teniendo un déjà vu en este momento. Es especial este momento. Saludos a todos los que nos están escuchando. ¿Y qué puedes disfrutar de este momento? Fueron parte de este déjà vu. Pero bueno, tenemos aquí una nota de la jornada del día de hoy. Que nos habla algo bien interesante. Fíjate, en programas anteriores hablábamos de la conquista española, ¿no? Rememorando pues la fecha histórica, pero hablábamos de que la conquista no se ha detenido, ¿no? Al contrario, se ha estado haciendo más fuerte sin que nos demos cuenta, ¿no? Nos han seguido conquistando a los pueblos de Latinoamérica de una manera, pues, digamos, más inteligente, porque ahora ya no nos matan, pues ahora sí que a balazos, ¿no? Bueno, así. Sí, pero me refiero no, más pero bien, me refiero una más manera bien que más ahora, sutil y civilizada. Ahora se nos decir. Saquean a través de nuestras leyes, exacto. A través de reformas, a través de... Te animalizan de cualquier manera. De la vía ya, legal. Ya no. Tienes... sí, ya estás... Y pues bueno, respecto a esto, la nota de la jornada habla de que durante... Más bien de que actualmente se extrae más oro del que se extrajo en la época de la colonia. Y sí, esto, lo, sí leí, esto lo da con cifras... que dice que en tres siglos, en 300 años de colonia, sí. Pues todos los primermundistas que vinieron a extraer oro y metales sí. preciosos, extrajeron... Que vinieron a conquistarnos. Que vinieron a conquistarnos o a masacrarnos. A descubrirnos. Extrajeron aproximadamente 190 toneladas de oro, 190, ¿no? Pues dices, es un resto de toneladas, ¿no? Pero en los últimos 10 años, hablando desde el 2005 para acá, las empresas mineras extranjeras y nacionales, pero principalmente extranjeras, han obtenido del subsuelo nacional 774 toneladas con 667 kilogramos. Estamos hablando de 8 veces más en 10 años lo que se extrajo en 300 años. Perdón. O sea, imagínate, para eso nos ha servido la tecnología. Quién sabe, ¿no? Por ahí están algunos libros bueno, me gustaría recomendar un libro de Aldous Huxley, que es El arte, la ciencia y la libertad, y que habla de esto, ¿no? Si la tecnología nos va a servir para acabar con el planeta o para realmente ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades, pues, básicas de una manera más noble con el ambiente, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que tú decías de Wirikuta, porque en Wirikuta sí. Los que están extrayendo son mineros. Que fue, de hecho, en el 2005 cuando empezaron a dar las licencias para que se extrajeran. En el 2005, exactamente. Sí. En el 2005, a partir del 2005, y fíjate, esto también lo dice la sí, nota. Sí, por eso dije. Con el inicio del gobierno de Felipe Calderón, en el fue que inicia esta sobreextracción o esta extracción masiva de minerales. Y pues, por eso es que no nos sorprenda que ahorita ya las minas, ¿cómo decirlo? Actualmente los problemas de las mineras se han sido de más renombre, ¿por qué? Porque están estos grupos de artistas que sí. lo han hecho visible, exacto. pueblos que lo han querido hacer visible, todo a través de los medios de comunicación, pero estos mismos medios de comunicación nos han venido escondiendo esto pues varios años, ¿no? Entonces, pues es importante y pues me gustaría que lo reflexionáramos todos. Tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, y pues respecto un poco a esto, yo creo que nos vamos a ir a otro pequeño corte. Me gustaría, Ethan, presentarte una banda, no sé si los conoces, a Vallejel. No. Es una banda de rock, Tzotzil, proveniente de San Juan Chamula. Fíjate, San Juan Chamula, que lo acabamos de mencionar, que también es parte de los pueblos en resistencia contra los megaproyectos del gobierno federal. Y pues bueno, estos chavos vivían en los altos de Chiapas, en San Juan Chamula, son de una comunidad Tzotzil y se llaman Vallejel. Son cuatro chavos y pues Vallejel significa espíritu animal guardián, ¿no? Entonces, pues los estamos poniendo también para aprovechar de presentarlos que vienen al Festival Cuescomate, el viernes, a partir del 13 de noviembre, 13, 14 y 15, pero ellos se presentan el 13 en el Centro Universitario Los Belenes, para toda la banda que quiere ir a escucharlos. Y pues, ¿te parece si vale, escuchamos vale. una rolita sí. de Vallejel? Y pues regresando nos dices qué te pareció esto del rock náhuatl, ¿no? Del rock más bien indígena, ¿no? Pues vámonos con la rolita de Cucux de Vallijel. Del rap, jazz, ska, afrobeat, reggae y más buena música, no puedes perderte Diáspora Sonora. Diáspora Sonora. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por www.radioitv.jutepec.gob.mx, difundiendo el criterio a partir del arte en pro de la libertad y el amor en todas sus formas. ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gob.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. No te vayas. Sigue escuchando Más Cultura Radio. ¿Ya? Pues ya, regresamos a De Aquí Soy. Venga, y espero que les haya gustado esa rola, que en lo personal me pareció como que... A ver, ¿qué te pareció? A ver, dinos. Como que... No, pues está muy chida. En sí, no entiendo bien lo que digan, lógicamente. Yo tampoco, pero que se me hace súper padre que puedan expresarse de una forma diferente a la que está como establecida socialmente, se podría decir. Pues sí. En su lugar de origen, ¿no? Sí, claro, era algo de lo que te estaba diciendo ahorita más o menos en el corte. Eso es mentiroso, no me estabas diciendo eso. No, me refiero pues al hecho de que pues se espera, no sé, que una comunidad indígena o jóvenes indígenas, pues cuando te dicen, no, pues que esto es música indígena, esperas escuchar música tradicional, ¿no? Sí, así como que, pues no sé, tradicional, ¿no? Y lo que ya sabemos o entendemos como tradicional. Sí, lo que dices indígena y pues... te remite directamente a esos sonidos. A sonidos, no sé, como folclóricos, exactamente. Y estos chavos pues están adoptando como estas culturas nuevas, por así decirlo, más... Están pues, aceptándolas. Digamos, más globales, estas culturas más globales musicales, como es el folk y el metal, ¿no? Que, pues dijeras tú, ahorita suena medio, pues sí, como a metal, ¿no? Sí, pero es metal en tzotzil, sí, yo la verdad no sé. Personal no me gusta el metal. Ya. No soy muy afín, pero pues qué chido, ¿no? Pues fíjate que yo tampoco. Se atrevan a... Así es, yo tampoco soy muy afecto al metal, pero este... Lo que sí me late y se me hace buena idea es que lo estén cantando en su lengua, ¿no? Sí, sí. Porque, o sea, están adoptando... Que adopten otra, pero no pierdan en sí lo que son. Exactamente, es a lo que voy. Pues, exacto, porque, por ejemplo, nuevas culturas como, no sé, los juguetes chinos, la ropa china, incluso los alimentos gringos, no sé, todo eso está cambiando la cultura indígena, pero de una manera negativa, ¿no? Por ejemplo, se están perdiendo, están perdiendo, ¿no?, su cultura al adoptar una cultura global, ¿no? Sí. Pero en este sentido están adoptando la cultura global, adaptándola con sus expresiones culturales para, de alguna manera, rescatarlas, quisiera yo verlo así, ¿no? Entonces está chido. Y pues esta banda se va a presentar el 13 de noviembre en el Auditorio Universitario Los Belenes, y pues en su acto vivo estos integrantes se aparecen siempre con máscaras. Ay, chido, hechas a mano, y que según ellos representan pues la comunicación que debemos tener con la naturaleza, así como con los espíritus del bosque, de la cueva y del cielo, ¿no? Sí, precisamente lo que nos indica su nombre, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y pues yo los invito a que vean este video de la rola que acabamos de ver, que a mí la neta me sorprendió, y también te invito a ti, Tana, que lo veas. Se llama Cooks de Vallijel. Lo vamos a publicar en nuestra página de Aquí Soy para que lo vean. Chéquenlo. Y está bien loco, así pasa como a muchos ancianos de su pueblo, y o sea, hasta en los videos rescatan mucho su cultura, ¿no? Sí. Y pues bueno, esto es parte de lo que podrán ver en el festival El Cuex Comate. Y pues dinos, si tanto ¿cuántas rolas tienes grabadas? ¿En qué foros has participado? ¿Tienes algunos proyectos en puerta con algún otro rapero? Cuéntanos un poco más de ti, a ver, la banda está interesada en ti, yo sí, lo pues sé. Checaba, iba en que mis influencias, ¿no? ¿En tus influencias? Entonces, como te digo, siempre me ha gustado escribir. Por ahí en mis épocas de la secundaria ya tenía como un poquito definido mi estilo de rap, pero todavía no me atrevía como a expresarlo como rap, ¿no? Todavía eran letras y pues me amo, a mí me mueve la música. Entonces, posteriormente fue así como que decidirme ya a cantar, a darle voz a mis letras, ¿no? Y pues por ahí hubo bandita que participó en la secundaria y organizamos algunos eventos igual autogestivos, pues por ahí de las épocas de mi secundaria, ajá, sí, y traíamos a más banda local y pues así como que nos promovíamos, ¿no? Ya. Pero pues posterior a eso siento que como que cada quien agarró su rumbo y ellos pues tomaron así como que los ¿y eso fue aquí en Morelos? Sí, siempre ha sido aquí. Como que su vida los atrapó mucho. Ya, ¿sí? Ya. Sí, ya pues como sí que pasa, ¿no? Cada quien agarra su camino. ¿Y cómo fue? Tuvieron niños. Ya. ¿Y cómo fue que tú decidiste agarrar este camino del rap? No, pues yo te digo, a mí siempre me ha vibrado. Así, me dicen, ¿qué te gusta del rap? Y yo siempre digo, pues que a mí no me gusta, yo siento el rap. Y ya. Me encantan más géneros, claro. Y también tengo muchas influencias de más géneros, pero en sí el rap es lo que me... Cada scratch es así como, no sé, me prende, me encanta. Y entonces, como te digo, quisiera yo también poder generar eso en alguien, tal vez. Y posterior a eso, pues no tiene mucho, de hecho, que grabé dos canciones en forma de maqueta. Ajá. Y tengo pensado para mediados del próximo año sacar bien estructurado un EP. Ah, huevo. ¿Para finales del próximo año? Mediados. Ah, ajá. Pues los vamos a estar ahorita esperando. De hecho, ya pueden checar. De hecho, hoy subí al SoundCloud. Ajá. El tema que posteriormente voy a estar liriqueando. ¿Ah, sí? ¿Y qué tema es ese? Se llama Mujer Esperanza. Mujer Esperanza. Oye, ¿y te latería echártelo aquí a capela? Sí. ¿Sí te latería? De hecho, eso quería porque esta canción nació como un spoken word. Ajá. No estaba pensada así como para grabarla, ¿no? Pero pues después se me hizo como muy interesante ver cómo sonaba, no sé, con alguna pistita por ahí. Ya. Fue cuando decidí grabarla en forma de maqueta, te digo. Va, que va. Y pues sí. Pues a ver, échate la que te ayudo algo, te hago un beatbox o algo. No, no sé. Va, una, ponle dos, ritmo. Tres. Venga, antes que nada quiero decir que esta canción... esa canción trata como que de resignificar el papel que ha jugado y sigue jugando y que va a jugar tal vez el papel femenino ante la sociedad y ante la historia y bien, de empoderarnos más bien de nuestras raíces, que es lo que me gusta tanto. Bien, entonces pues a ver, vamos a escuchar, pongan atención. Yeah. Vida y no me quejo, soy añejo, soy la luna, soy la musa y en el camino la diosa. Espero otro soplo de luz en mi cara y en mi pecho. Ir contando pulsos, escribo por impulso, a veces con forma, pero sin insultos, de apariencia y protocolos, hasta el coco y no me asusto. Rebusco en cada esquina, veo moros en la costa, no importa su ignorancia, yo voy pa' otra cosa. Soy pasado, soy historia verdadera, sin dueño ni regresiva, autogestiva, selva, playa, fuego en tu cara, pensamiento, soy la rabia de las masas, soy más hechos que amenazas, soy suspiro de varios pensamientos, soy la voz de los diarios, soy feminicidio y de ahí me levanto, pongo por arma mi canto, vengo del tiempo y voy para el espacio. Yeah. Llevo dentro la llave del universo, la semilla de lo inexplicable, soy dolor de parto, cicatrices, soy el fruto, soy raíces, flor de amor, soy colores, todas gamas, de los rosas a los grises, porque soy mujer, esperanza, la alegría infinita, pido amor profundo desde las cenizas, creo constelaciones con tan solo una sonrisa, pido amor profundo desde las cenizas, creo constelaciones con tan solo una sonrisa, sí. Con tan solo una sonrisa, chía. Bien, entonces, un aplauso. Gracias. No, pues está suave. Y pues a mí me latería, bueno, te felicito por esta rola. Gracias. Y pues le aviso a toda la banda que estamos produciendo un video, aquí con nuestra compañera sí. Itan, sobre esa canción que se acaba de reventar, entonces, sí. Espérenlo. Tenemos ya armadas muchas ideas. Sí, ¿no? Sí, ya se está cocinando un buen video. Ya no sabemos ni cómo expresarlas. Un buen video, o sea, sí, pero va a salir, vas a ver. Exacto. Y va a salir algo bien chingón, así como lo que les gusta a la banda. Y pero pues a mí me latería escuchar una rola ahora sí que grabada como Dios manda de tu autoría. Y pues vámonos a escuchar una rola, ¿no? Tuya. Sí, ya tienes la de SoundCloud, Farid. ¿Sí? No, esa era esa. No, es la sí. En el SoundCloud tienes otra que se llama de Resplandor. Resplandor. Oh, sí. Ajá. Esa es una canción. A ver, preséntanos la rola de Resplandor. ¿Qué sucede con esa rola? De hecho es muy especial, ya que en mi vida jamás había escrito algo romántico. De hecho casi no toco esos temas, ¿no? Es como, no, de verdad no es como muy mi fin, género, ¿no? Es a donde yo quiero llegar. Pero esa rola pues nació en un punto en el que sigo, ¿no? En este proceso de el enamoramiento, que también siento que es parte de uno, sí, y lleva un toque medio dulce y sensual en la canción, y pues está muy bonita por ahí, si pueden, muy chéquenla. Bien. Pues nos están diciendo que el tiempo ya se está acabando, Itan, entonces yo creo que nos vamos a despedir con la rola. Vale. Pero pues me gustaría antes que nada mandarle saludo a la banda que estuvo en el chat. Pues mandarle un saludo a Maritza, que nos estuvo ahora sí que saludando, a los de Magical Mystery Show, y a Sardi, que nos mandó una sacada de lengua. Y pues nos despedí. Qué linda. Nos despedimos con esto, y pues solamente quisiera yo agregar que pues ha sido un placer. No, gracias, al contrario. Y que también un saludito ahí para toda la banda de Diáspora que nos estuvo escuchando, que sé que nos estuvo escuchando. Y escuchen mañana Diáspora Sonora. Que mañana Diáspora Sonora de 7 a 8 de la noche con buena música y muchos, bueno, por ahí un artículo muy padre. Va que va, y mucho flow. Chía. Yeah. Oiga usted que está del otro lado, pues lo invitamos a que se quede a escuchar esta canción y pues también la vamos a postear en nuestras redes, Facebook, / de Aquí Soy Prod de producción, y pues nos vemos hasta la próxima y pues esperemos se recuperen nuestros locutores y sí. Controles Melo y abajo Yaritz. Abajo el chikungunya. Abajo el chikungunya y arriba el rock and roll. Nos vemos. Que la pasen suave. Entonces, ¿qué banda? ¿Nos pelamos o nos hacemos trenzas? No, pues nos pelamos, ¿no? Pues ya, ya es hora. Vámonos de aquí. Arre, pues. Contemplarla, tomar té en una taza, prometo correr en el jardín, dejándote migajas de ternura, esperando a que regreses cada tarde, como siempre, con planes y locuras en la mente. Haré caminitos de acerrín, de la puerta hasta la cama, danzaré lentamente hasta llegar a ese nicho en donde se conectan nuestras almas. Y es que no esperaba menos, lentamente me acoplo en tus pupilas y destellos, cuatro velas, dos inciensos, estrellas y poca tela, buen contexto para hacer esta conexión perfecta, sí. Esta conexión perfecta. No, no, no. Quiero más que tu esencia. Oh, oh, oh, no. Lléname con tu resplandor. No, oh, oh. En el amanecer podemos permanecer. Ya no nos cabe duda y sé que a veces con tan solo contemplarte podría desfallecer. Lo obvio está por acontecer, sigue siendo un misterio, ese cosquilleo de cada anochecer. No nos separemos tan solo, suspira conmigo, hagamos de latidos coros y de sensaciones, coplas en lo mágico del ritmo. Cálida voz que te abrazará, no te dejará. Puedo impregnarme tus lunares, sé que me recordarán. La distancia entre nosotros es tan indiferente que puedo sentir tu ser explorando por mi vientre. Haces que mi espíritu reencuentre. Tú haces que mi espíritu reencuentre. Siempre al máximo, ni subterráneo, ni comercial, solo yo.